Radio Metro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es viernes 4 de agosto de 2006. Esta pieza que estamos escuchando, nombre, pregúntome yo, ¿necesitará presentación? Bueno, en todo caso, para aquellos que no hayan tenido la dicha de vivir los 80, sí tendré entonces que decirlo. Y se trata ni más ni menos que la canción That's Just the Way It Is. Esa es la manera en la que es, de Bruce Hornsby. No me acuerdo cómo se llamaba el grupo con el que tocaba Bruce Hornsby. ¿Cómo era? No me acuerdo. Sin embargo, ahí tiene usted esta canción, otra de las emblemáticas de los años 80. Sobre todo, esta canción rompió, no paradigmas, tampoco hay que exagerar, pero sí rompió varios moldes por el hecho de que utilizaba como base y como requinto también un piano, a diferencia de cómo la mayoría utilizaba, en su mayoría, la guitarra en solo y otros en menor medida. El saxofón, sobre todo, que lo impuso Tina Turner, bueno, o la música de Tina Turner fue la que impuso el sax como requinto. Y bueno, la guitarra no se diga a otros, pero en este caso se utilizaba a el piano. Y obviamente es magistral la manera en la que Bruce Hornsby tocaba el piano. Hay que reconocerlo, que era muy bueno. Pero bueno, aquí tiene usted esta canción. Y sin más preámbulo ya, ni modo, ni el copyright, y tendremos que irnos al resumen de las noticias. Pero antes, saluditos. Recibí el correo electrónico de Mari Zapata Salazar, quien nos dice que por azares del destino o por cuestiones administrativas ahí en su oficina, se va a tener que perder el noticiero de aquí en adelante, cosa que la verdad me da mucha pena, la verdad, mi estimada pariente. Qué caray, hombre, qué pudiera hacer yo. Me encantaría poderle mandar por teléfono o por otra cosa el noticiero, pero ni modo, la vida es cruel y la vida es gacha. También le quiero mandar un saludo a mi directo compañero de trabajo, a Luis Vázquez, quien también, si no es por él, hubiera estado escuchando este noticiero en versión vía telefónica, pero gracias a su gran disposición de habernos dado ride a varios colegas, y incluyéndome, hombre, usted estaría perdiéndose de la excelente calidad sonora, no solo de Burns Harding, sino del propio noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Y sin más preámbulo, ahora sí, nos vamos con el resumen de las noticias. El Tribunal Federal Electoral, la sala regional que está en Monterrey, confirmó el triunfo del PAN en las elecciones de senadores y diputados en el primero y en el segundo distrito. Está pendiente el tercero. El Congreso del Estado propone celdas sin rejas para muchachos infractores. La ASOCEA puso en marcha por fin el primer centro empresarial aquí en Aguascalientes. Tal como se lo dije yo ayer a usted, a Armando Jiménez Alvicente, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, no le gustó nada la adelantada que le puso el presidente municipal el día de ayer y evidentemente tenía que revirar. Y hablando de las actividades del presidente municipal, se inauguró ayer la planta de aprovechamiento de biogás. El gobernador del estado inauguró la expo escolar, la octava expo escolar. Échese una vueltecita, hay buenos descuentos. Digo, vamos a saber usted quién va a venir aquí a Aguascalientes. Felipe Calderón Hinojosa tentativamente andaría por aquí la próxima semana. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de las noticias. La Sala Regional del Tribunal Federal Electoral, que tiene su sede en Monterrey, confirmó ayer el triunfo del Partido Acción Nacional en las elecciones de senadores y diputados federales en el primero y en el segundo distrito de Aguascalientes. Y aunque invalidó 23 casillas que pertenecen a ambas jurisdicciones por inconsistencias en sus resultados, aún a pesar de esto, triunfa contundentemente el Partido Acción Nacional. Con este resolutivo, el órgano jurisdiccional dejó en firme las constancias de mayoría expedidas por el Consejo Local del Instituto Federal Electoral a Pedro Armendáriz García y a Ernesto Ruiz Velasco, contra cuyos triunfos la Coalición por el Bien de Todos había impugnado más de 600 casillas. De igual forma, la Sala Regional del Trife confirmó el triunfo del ex gobernador Felipe González González y de Rubén Camarillo Ortega en la elección de senadores, luego de desechar la mayoría de incidentes presentados por la alianza tripartidista con respecto al cómputo distrital y validado por el Consejo Local. Esto, de alguna manera, amigos cibernauta, puede dar una pauta de lo que veremos antes de que termine este mes, ¿eh? Por ahí va a estar el asunto. A marchas forzadas, la Comisión de Justicia concluyó ayer el predictamen de la nueva Ley de Justicia Penal para Infractores, que de entrada propone cárcel sin rejas a los menores de 18 años de edad que incurran en ilícitos. El proyecto de ley, que deberá entrar en vigor el 12 de septiembre, establece reclusión únicamente para los adolescentes que cometan algún delito grave, esto es, homicidio calificado, violación o secuestro. Y esto solo por periodos de no más de 7 años, en caso extremo. El predictamen, que también propone la creación de un tribunal especial para delitos de menores, será sometido en lo que resta de agosto al análisis de abogados y especialistas. Armando Gecerna, presidente de la comisión, explicó que el objetivo de la nueva legislación es asegurar la readaptación social de los delincuentes menores de edad y evitar a toda costa su convivencia con los adultos en los cerezos. Pero tampoco se trata de crear una ley que fomente la impunidad o que le facilite al crimen organizado la utilización de menores para cometer sus delitos, según lo dijo el propio edil. En una reunión con el especialista en temas de criminalidad juvenil, Francisco Acuña Llamas, Gecerna dijo que la legislación para menores infractores en Aguascalientes respetará las recomendaciones de los tratados internacionales en cuanto al respeto de los derechos humanos de los jóvenes. De entrada, sería erradicado el sistema tutelar que hasta ahora ha tenido vigencia y se evitará, en teoría, la reclusión de menores de 18 años en los reclusorios para adultos. La Asociación de Consultores de Empresa puso anoche en marcha el primer centro de desarrollo empresarial. Norma Mondragón Flores, funcionaria de las oficinas centrales de la Secretaría de Economía, destacó la importancia de la presencia de estos centros que permiten que se les proporcione a las empresas herramientas para mejorar sus procesos productivos. De estos centros, con reconocimiento de esta dependencia, funcionan 155 en todo el territorio nacional, los cuales el año pasado atendieron a más de 27.000 empresas. Estas, a su vez, han impulsado más de 80 modelos de metodologías para la capacitación, la consultoría o la mejora de procesos. Los centros de desarrollo empresarial, con reconocimiento de la Secretaría de Economía, les permite integrarse a una red de conocimientos y cooperación, incrementando así el valor de su oferta. Por su parte, Mario Rivero Cáceres, presidente de la Asociación de Consultores de Empresa, comentó que el compromiso es ofrecer los servicios de consultoría y capacitación a todas aquellas empresas que buscan el desarrollo y crecimiento de sus clientes. Si usted es empresario y requiere de este tipo de apoyos, no dude ni un momento en acercarse a la ASOCEA. ¿Se acuerda usted que ayer le estaba comentando cómo el presidente municipal Martín Orozco Sandoval se había adelantado, o en todo caso le estaba tratando de hacer el trabajo a la Secretaría de Desarrollo Económico, dando a conocer una reunión con un empresario chino? Pues bueno, tal como se lo comenté, la Secretaría de Desarrollo Económico y en específico su titular, Armando Jiménez San Vicente, no reaccionaron nada bien a lo dado a conocer en la víspera por el municipio de Aguascalientes. Fíjese que el propio Armando Jiménez San Vicente, con un rostro, un gesto bastante molesto, exhortó de una manera muy diplomática a mantener una postura mesurada ante cualquier posible inversión y evitar así generar expectativas inalcanzables en torno a cualquier proyecto en la entidad, con lo cual, de la manera más elegante posible, descalificó lo dicho por el alcalde de la capital. Dijo que, aún así, se ve con muy buenos ojos la idea del proyecto del empresario chino, pero dijo que prefería ser muy conservador. La política del gobierno del estado, dijo, no es anunciar visitas o trámites, sino más bien cuando los proyectos ya se realizaron y cuando ya se firmaron los convenios. En otras palabras, o dicho de una manera muy diplomática, le dijo acelerado, infundado, al alcalde de la capital luego de haber trascendido esta información. Además, agregó que esto que dio a conocer el alcalde es apenas el comienzo de una larga negociación que seguro llevará un año o más. Así que, bueno, tal como le había dicho yo aquí ayer en Radiómetro, no solamente reacciona mal la SEDEC ante lo anunciado por el alcalde, sino que hasta lo tilda elegantemente de acelerado. Pero bueno, en actividades del municipio de Aguascalientes, déjeme le comento que se inauguró ayer la planta de aprovechamiento de biogás generado por los rellenos sanitarios de Cumbres y de San Nicolás. Más de 4 millones de pesos al año se obtendrán con este proyecto por parte del municipio para seguir generando proyectos de protección al medio ambiente. En este evento estuvo evidentemente el alcalde Martín Orozco Sandoval y también los inversionistas ingleses que están detrás precisamente de la empresa Ecomethane. También estuvieron representantes de la embajada británica y durante este evento el alcalde comentó que la planta es la primera en su tipo y que también es un gran logro porque evitará la contaminación y permitirá que el municipio de Aguascalientes contribuya con la disminución del efecto invernadero y el cambio climático. La inversión ha sido totalmente privada, sin embargo, el municipio tendrá importantes beneficios económicos y ambientales, comentando precisamente que anualmente espera obtener el municipio 4 millones de pesos que serán destinados a infraestructura y acciones para el cuidado del medio ambiente. ya se inauguró la octava expo escolar. Si usted necesita comprar los útiles escolares, que casi le aseguro que todo el mundo anda en ese negocio, échese una vueltecita al Jardín de los Palacios, que está exactamente detrás de los palacios del gobierno del estado y del gobierno municipal, ahí por donde está el periódico El Heraldo, y enfrentito de la primera entrada de la Plaza de la Patria. Déjeme decirle que 22 expositores están participando en este evento y durará hasta el próximo domingo 6, allí precisamente en el Jardín de los Palacios. Usted puede encontrar allí descuentos de hasta el 30% en los útiles escolares. No solamente están útiles escolares ahí, también ahí hay expositores de ropa deportiva, obviamente para los chamacos, incluyendo los tenis famosos. También allí tiene usted uniformes y otras cositas que inevitablemente se necesitan para este próximo regreso a clases. Déjeme decirle que en la expo pretende una derrama económica de entre 200 y 300 millones de pesos. Achirrión, es mucha lana. Bueno, y digo, ya ve usted cómo trataron al presidente Vicente Fox Quesada cuando vino aquí a Aguascalientes. Ayer usted escuchó en este noticiero lo mal que se trató a Marta Sahagún de Fox en su visita aquí a Aguascalientes. Pues parece ser que hay gente a la cual le gusta el maltrato, o en todo caso no tendrá más remedio que hacer algo que algunos políticos dicen que se hace con la política, que califican como el arte de comer tortas de heces fecales sin hacer gestos. Y tal parece que el que se va a echar su tortita de eso va a ser Felipe Calderón Hinojosa, quien podría andar aquí en Aguascalientes la próxima semana. Esto lo dio a conocer el propio gobernador Luis Armando Reynoso Femat, en la cual se contempla que habría reuniones con representantes de diversos sectores sociales. A pesar de que el Tribunal Federal Electoral no ha emitido una resolución al respecto del resultado de la pasada jornada electoral, el pretexto es que el abanderado panista está elaborando su plan de gobierno para la nueva etapa que le espera al país en caso de ser ratificado. Así que vendrá a presentar los proyectos que tiene para Aguascalientes. El gobierno del estado también le presentará algunos proyectos, y lo mismo harían el sector productivo y organizaciones civiles durante los encuentros que realice el panista. ¿Sabe qué? Casi seguro va a ser el gritadero y las porquerías que inevitablemente le van a tener que gritar a Felipe Calderón. Y esto me refiero porque nada más hay que ver cómo se trató al presidente y también a su esposa. Así que, pues evidentemente, casi le puedo apostar pesos a tostones que la cosa se va a convertir en una cena de negros. Y aquí están las agendas del trabajo del día de hoy. Aunque bueno, trabajo, lo que se dice trabajo, no hay gran cosa. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat tendrá reuniones y acuerdos de carácter privado. Con el fin de que usted compare, pues entonces le voy a platicar la agenda de trabajo de la gobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina, quien a las 9 de la mañana estará en el desayuno visita cultural de las señoritas Zacatecas, Estados Unidos 2006. Esto sucederá en el Salón San Pedro del Hotel Quinta Real. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval estará a las 10:30 de la mañana en la clausura del programa Vacaciones en tu Parque. Esto será en el Parque México. Déjeme comentarle que el Contralor General del Gobierno del Estado, Pablo Giacinti Olavarrieta, estará ofreciendo una rueda de prensa a las 9:30 de la mañana en las instalaciones de la Contraloría General del Estado, las que están allí en el Centro Comercial Plaza Patria, en la planta alta, en el local 40, ahora sí que ahí por donde están las escaleras L. Hombre, otra canción que fue muy, muy, muy buena y tenía un video bastante simpático, la verdad. Esta canción que se llama Don't You Forget About Me, No Te Olvides de Mí, del grupo Breakfast Club, el club del desayuno. Fue otra, no alcanzó a ser una de las canciones emblemáticas de los años 80. Sin embargo, sí fue un hitazo de Billboard durante 1984, a principios de 1984, no, todavía me acuerdo, amigo cibernauta. Y bueno, pero como muchos grupos, incluyendo también el grupo del principio, la de Bruce Hornsby, que fueron llamaradas de petate, surgieron, pegaron y ya no volvieron a aparecer en los rankings más elevados del top 10 y mucho menos del Billboard. Pero bueno, así es la vida. No podemos negar que esta canción es muy, muy, muy buena. Y mientras la tenemos de fondo, déjeme le platico que el clima para el día de hoy, 20 grados la máxima, 13 grados la mínima. Las posibilidades de precipitaciones durante la mañana y mediodía es del 100%. No me crea mucho, porque últimamente el pronóstico no le ha atinado muy bien. Y por la tarde y noche sería el del 40%. La humedad relativa en el ambiente es del 77%. Así que el nivel de condensación del rocío será de 13 grados centígrados. Podría haber rachas de viento no mayores a 6 kilómetros por hora que vendrían desde el sureste. La presión atmosférica está en 30.20 pulgadas, la visibilidad en sus tradicionales 16.1 kilómetros de distancia, las nubes a una altura aproximada de 3.200 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 13 horas con 52 minutos y la luna estará iluminada en un 68% de su superficie. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. A partir de hoy, bueno, de mañana, amigos cibernautas, de mañana sábado, estarán ya disponibles en la portada de metroaguascalientes.com la lista completa de empleos de cada quincena, Más de 200 oportunidades de empleo aquí en Aguascalientes, con teléfono, de las personas que lo podrían estar empleando a usted. Tenemos vacantes desde primaria hasta para gente con título profesional. No deje de aprovechar usted cada 15 días la lista de empleos de metroaguascalientes.com. También tendremos nuevos videos, algunas cuestiones interesantes que usted podrá ver relacionadas aquí con Aguascalientes. Y también tendremos ya por fin la actualización de la información de reporte político policiaco en metroaguascalientes.com. Esto se lo tenemos que agradecer al periodista Matías Lozano Díaz de León, quien ha aceptado publicar su información aquí, en nuestras páginas, lo cual nos llena de orgullo, la verdad. Esto es una deferencia que en realidad pues nos alimenta el ego, porque no cualquiera recibe el trabajo de Matías Lozano Díaz de León. Así que tendremos novedades muy interesantes en metroaguascalientes.com. Más vale que usted se quede pegadito a nuestra página y también a nuestro noticiero. Y pues ya nos estamos viendo el lunesito. Aproveche usted este fin de semana. Y si tiene oportunidad, pues pórtese mal.